Todo en la vida es polvo en el viento. Cierro por un instante mis ojos y el momento se escapa entre los dedos. Pero cuando se escapa un momento, al instante y sin que apenas nos demos cuenta, llega otro nuevo momento que hay que vivir al máximo posible. Luz de la madrugada, muéstrame el camino del cielo. Muéstrame ese camino maravilloso que todos queremos seguir y que a veces nos perdemos en búsquedas hasta lograr encontrarlo. Dame tu mano. Déjame cazar para ti mil o las mariposas que hagan falta. Él te espera cada noche en Onda 10, Patrick de Frutos. Para que tú seas feliz, para que esta noche sea diferente, para que puedas decir que esta es tu noche.